Estás escuchando Rajen del Cielo a través del 90.3 MHz, frecuencia modulada estéreo. Rajen del Cielo por FM Gente de Radio. El Alba de América Latina, resumen semanal de noticias. Nos quedamos ahora en Argentina, país en el que miles de trabajadores y trabajadoras de las 24 provincias marcharon en Buenos Aires y en otras ciudades contra el desguace de la salud pública, para rechazar el proyecto de ley de presupuesto de 2019 y rechazar también la transformación del Ministerio de Salud en Secretaría. Estamos hablando de una desjerarquización. También se rechazó la cobertura universal de salud que pretende reducir al mínimo la atención de la salud pública. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración empezó pasado el mediodía en las puertas del ex Ministerio de Salud. Miles de trabajadores y trabajadoras, visitadores médicos, docentes, mineros de Río Turbio, organizaciones de niñez, organizaciones territoriales, sociales, gremiales, de derechos humanos, marcharon hasta Plaza de Mayo para denunciar, entre otras cosas, que en todos los hospitales faltan insumos, medicamentos, preservativos. Los pacientes dicen que no hay turnos para atenderse y denuncian la falta de mantenimiento. A esto hace referencia Federico Caschi, médico, vicepresidente de la Fundación Sanitaria Soberana. Básicamente la marcha lo que busca es visibilizar la situación muy preocupante que implica el degradar el ministerio a secretaría. Es el final de un recorrido que se viene, o una parte muy preocupante de un recorrido que se viene llevando a cabo con la reducción del presupuesto sistemático, con la reducción de todos los programas que trabajan en el territorio, con la disminución de lo que es la propuesta del presupuesto para el año que viene, donde hay recortes impresionantes en las áreas de maternidad e infancia del 76%, recorte del 20% en la provisión de preservativos y de testeos para el VIH, de 56% en áreas de prevención de enfermedades endémicas como el dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Degradarlo de ministerio a secretaría es un hito más, un hecho más que demuestra cuál es la política pública hoy en materia de salud. Poner en el foco de la escena lo que puede implicar para toda la población la destrucción del sistema de salud. Acá no estamos hablando solamente del sistema público, que muchas veces se piensa para las personas que no tienen otra cobertura. Digamos, el sistema público es el que nos contiene a todos, es el que atiende a las personas que tienen un accidente en la vía pública. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró sorprendido por el informe de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Dijo que este informe tiene muchas contradicciones, al calificar así el fallo de la Corte Internacional que avaló la posición chilena y rechazó la demanda boliviana para recuperar la salida al mar perdida en el siglo XIX. A su regreso a Bolivia, después de haber presenciado la lectura del fallo del tribunal, Evo Morales dio una conferencia de prensa en La Paz para remarcar lo que consideró puntos contradictorios del fallo internacional. Yo estoy sorprendido del informe de la Corte Internacional de Justicia. Tiene muchas contradicciones. Y quiero aprovechar algunos párrafos. Párrafo 19. En el momento de su independencia, Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. En el párrafo 165, textual, la Corte recuerda que, de conformidad con el Carta de Naciones Unidas, todos los miembros deben resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos. Este párrafo establece la obligación general de resolver disputas de una manera que preserve la paz y seguridad internacionales y la justicia. Pero no existe ninguna indicación en esta disposición de que las partes en una disputa deban recurrir a un método específico de solución como la negociación. El último párrafo, la Corte añade que no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Con la voluntad de ambas partes puede llevarse a cabo negociaciones significativas. ¿Quién nos dice que la Corte no acompañará, pero no está cerrado la negociación? Me parece otra contradicción. Quiero nuevamente expresarme en sorpresa que una Corte Internacional de Justicia no haga respetar derechos ni haga justicia con los pueblos. Recordemos que el fallo, difundido el lunes de esta semana, determinó por 12 votos contra 3 que Chile no estaba obligado a sentarse a negociar una salida soberana al Océano Pacífico por parte de Bolivia, aunque recomendó, como gesto de buena vecindad a ambos gobiernos, sentarse a negociar el tema histórico de la demanda marítima de Bolivia. De todas maneras, fue claramente un fallo adverso y muy, muy cuestionado además por muchos juristas internacionales contra la voluntad del gobierno boliviano. La artista mexicana Edith López Ovalle inauguró en Guatemala una muestra sobre la masacre de Tlatelolco, ocurrida en México hace 50 años. La impactante obra muestra fotografías y datos interactivos de los jóvenes asesinados el 2 de octubre de 1968. La muestra, que se exhibe hasta el 15 de diciembre en Casa de la Memoria de la capital guatemalteca, permite reflexionar sobre las violencias políticas de Estado que trascienden México y tiene similitudes en Guatemala y muchas naciones de América Latina. Edith López Ovalle nos cuenta de qué se trata esta muestra. Soy mexicana y nos encontramos en la Casa de la Memoria en la ciudad de Guatemala. Se va a inaugurar el día de hoy una exposición que se llama 50 años después, México 68, que contiene obras artísticas que yo realicé a partir de recuperar la memoria histórica de la masacre del 2 de octubre de 1968, porque hoy se conmemoran justo los 50 años. Y también se presentan una serie de obras relacionadas con la violencia de Estado del gobierno mexicano, sobre todo de la época de los años 60, 70 y 80. Hay varias obras que presentan a los desaparecidos políticos de esa época. Por ejemplo, están unas piezas que son unos cojines que están suspendidos en el centro de esta Casa de la Memoria, en el que se encuentran las fotografías de 55 personas que fueron detenidas desaparecidas desde el año 1969 hasta el 83. Ahí se encuentran las historias de cada uno de ellos, de cómo fueron detenidos por el gobierno, de los aparatos de seguridad que los desaparecieron. También hay otras piezas que se refieren más hacia las familias, las mujeres. Hay un sillón donde está una manta que tiene los retratos de 4 personas que son una familia. Esta familia es la familia Tecla Parra, que son detenidos desaparecidos en los años 70, y es la mamá junto con sus 3 hijos, quienes eran militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Movimiento de Acción Revolucionaria, que son organizaciones guerrilleras que se formaron después de la masacre del 2 de octubre, porque bueno, este hecho fue un hito tan terrible que marcó tanto a la sociedad mexicana y sobre todo a su juventud, que muchos de estos jóvenes no encontraron otra vía más que la armada, y muchos de ellos se fueron a las guerrillas. En México hay más de 30 guerrillas en esa época, hasta ahorita hay como 10, una de ellas son el EZLN, que todavía sigue vigente y que ha formado un proyecto alternativo al del Estado mexicano. Y bueno, pues esta muestra, a partir de elementos como las telas, el bordado, el tejido, está mostrando un pedacito de la historia mexicana, que comenzó en el 68 y que, bueno, que hasta el momento sigue impune, y pues esto es lo que estamos presentando aquí en la Casa de la Memoria. Finalmente, Giselle, y antes de terminar el programa, hacer referencia a las elecciones de este domingo en Brasil. Adelantarles, por supuesto, que en la próxima edición del Alba de América Latina vamos a estar analizando y desarrollando lo que dejó esta primera vuelta electoral y la previsible tendencia para una segunda vuelta, un balotaje, el próximo 28 de este mes de octubre, del cual saldrá el ganador o la ganadora de las presidenciales en Brasil, que va a asumir el 1 de enero de 2019. Simplemente agregar a todo lo que hemos dicho y a todo lo que se ha dicho en estos días en la prensa sobre las elecciones en Brasil, recordar que una de las características históricas que ha tenido y lamentables que ha tenido esta elección de este domingo ha sido primero el juicio, luego el encarcelamiento del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Luego de la detención de Lula siguió la prohibición de conceder entrevistas durante los días previos a la elección de este domingo y finalmente la última resolución de la justicia de Brasil de prohibirle votar, algo que también claramente está en contra de las leyes en Brasil. En este contexto, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad y el resto de los candidatos van a dirimir la posibilidad de transitar hacia la segunda vuelta electoral y definir al próximo presidente o presidenta de Brasil. De esto hablaremos la semana que viene. Ingresá en www.americaxxi.com.br. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Tribalistas nos acompaña en esta despedida con Bella Infancia. Hasta la semana que viene. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas. Pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros. Pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales. Pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron los curas. Pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Pero ya es demasiado tarde. Hernán Cassiari. En el año 2000 conocí a una catalana y me fui a vivir con ella. Dejé Argentina y me instalé en España. Todo fue perfecto, estábamos enamorados, nos queríamos. Hasta que un día hubo un mundial de fútbol, el de Japón, año 2002. Yo di por sentado que mi mujer se iba a despertar a las 5 de la mañana para ver conmigo el mundial. Pero no, descubrí ese día que las mujeres españolas siguen durmiendo. Las mujeres en España no ven el mundial, no sufren. En Argentina no es así. Cuando yo era chico y miraba los partidos con mi papá, mi vieja entraba al comedor a los 5 minutos del primer tiempo con la bandeja del mate. Dejaba la bandeja y se iba. Se ponía nerviosa. Después, promediando el segundo tiempo, asomaba la cabeza por la puerta y preguntaba, ¿siguen 1-1? A mi vieja, como es lógico, tampoco le importaba un carajo el fútbol. Pero en esa pregunta, ¿siguen 1-1? Había otra pregunta. ¿Cómo está mi familia? Esa era la pregunta. ¿Son ustedes felices con este empate transitorio o tengo que preocuparme y amasar una pasta frola? La mujer argentina, desde que es hermana menor, desde la cuna, ve llorar a su padre, a sus tíos, a su abuelo. Esto no le pasa a las demás mujeres del mundo. Ver llorar a un hombre no es tan fácil en los países serios. Y esto, el llanto masculino, marca para siempre a la mujer nacional. Sabe esta mujercita desde la niñez que el hombre sufre, que no es tan macho. Que el hombre se angustia y llora y patalea, que hace puchero frente a un córner a la olla en área propia cuando faltan 2 minutos, o que se persigna con repentina devoción católica ante un avance peligroso. Sabe de sobra la mujer argentina que el hombre se va a quedar mudo días enteros si echan a la selección de un mundial en semifinales, o que será capaz de abrazar y besar a todas las mujeres de la casa si su equipo logra el triple punto G, gustar, ganar, golear. Y que habrá felicidad y alegría en la pobreza del hogar si el domingo por la tarde la radio trae buenas noticias desde la cancha de Talleres de Córdoba. La mujer argentina y la brasileña y la uruguaya y la italiana, no la chilena, tampoco la española, conoce de sobra esta enfermedad que envuelve al hombre de la casa. No solo eso, la mujer argentina guarda en su memoria para siempre el recuerdo feliz de cuando su padre la llevó sobre los hombros a la cancha y le explicó los secretos maravillosos del fútbol. Y esta mujercita después crece, a veces de Boca, a veces de River, sin que le guste mucho el fútbol, pero con un amor inmenso de domingo a la tarde, de sobremesa interrumpida por Sabatarelli, de regreso eufórico o de regreso trágico. La mujer nacional crece viendo a los hombres de la casa entrar por el zaguán trayendo banderas en alto o banderas arrastradas por el suelo, y cuando por fin se convierte en novia o esposa, por pura fotosíntesis, se sabe los horarios de los partidos mejor que nadie, intuye el significado metafísico del orsay, reconoce la diferencia entre un lateral derecho y un arquero, disfruta de un mundial, o como mi vieja, entra a los comedores con la bandeja del mate para preguntar si la cosa sigue 1-1, con el corazón en un puño, con el miedo genético de no querer ver sufrir a su manada. En todo esto pensaba yo hace 10 años, mientras mi mujer española roncaba a pata suelta y Argentina perdía en la primera ronda del mundial. Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, y donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada,

Rajen del cielo. Rajen del cielo. No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Tantas veces la borraron, no, tantas desapareció. A su propio entierro fue sola y llorando. Pero no cambia su amor por más lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de su pueblo y de su gente. Por suerte tiene guitarra y también tiene su voz. También tiene 7 hermanos, fuera del que se engrilló, todos revolucionarios, con el favor de su Dios. Solo le pidió a Dios que el dolor no le fuera indiferente, que la resaca muerte no la encuentre ningún 4 de octubre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Mirar rasgado, patitas chuecas, se levantó y miró la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Usted que maneja el curso de los ríos, usted que sembró el vuelo de su alma, sopló como el viento la flor de la quebrada, limpió como el fuego el cañón de su fusil. Hágase por fin su libertad aquí en la tierra. Denos su fuerza y su valor al combatir. Líbrenos de aquel que nos domina en la miseria. Tráiganos su reino de justicia e igualdad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no les da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque la trató tan mal y sigue cantando. Canta conmigo, canta, hermana americana, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas. Perdone mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loco, si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. Cantando al sol, como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Le dio la mano al indio, le dio y le hizo bien. Encontró el camino como ayer lo encontró él. Es el tiempo de cobre, mestizo y grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueños, patrones no más mandar. Su guitarra americana peleando aprendió a cantar. En algo se le parece la luna de la soledad. Usted va andando y cantando, que es su modo de alumbrar. Tantas veces la mataron, tantas veces se murió. Sin embargo está aquí, resucitando. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y su amor no se refleja como ayer. en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Oh, melancolía, señora del tiempo, beso que retoma como el mar. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como todo cambia en esta tierra lejana. Como un pájaro libre moría todos los días, pero le decía, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo estaba en usted misma, debió cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Le gustaban los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Tiene un poema escrito más de 1000 veces. En él repite que siempre, mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, usted pisará estos campos sobreviviendo. Su vida los pueblos americanos, su vida se sienten acongojados, su vida porque los gobernadores, su vida los tienen separados, su vida en los pueblos americanos. Ayer soñó con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? Ay, sí, y una bandera. Que terminen los ruidos en la frontera, por un puñado de tierra no quería guerra. Era pan, es paz, es más. Era la noche, la mañana. Era el fuego, fuego en la oscuridad. Era Pachamama, era su verdad. Me gusta cuando calla porque está como ausente, distante y dolorosa, como si hubiera muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estamos alegres, alegres de que no sea cierto. No calló la cantora, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No sabía la cantora de agachadas, no callaba jamás de frente al crimen. Si calla, cantora, calla la vida. En esta parte de la tierra la historia se calló, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo o están cerca del sol. Desde abajo, hoy es el gajo que se agarra al temporal. Mientras las piernas le aguanten, el brote florecerá. Por soñar es como un río que va buscando la mar. Se hizo rumbo con el viento y llegó a cualquier lugar. Y ya verá cómo se transforma el aire de aquel lugar. Y ya verá que no necesitaremos nada más. Gracias a la vida que le ha dado tanto, nos dio la risa y nos dio el llanto. Así distinguía dicha de quebranto, los dos materiales que forman su canto. Y el canto de nosotros, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es su propio canto. Gracias a la vida cuando esté mal, cuando esté sola, cuando ya esté cansada de llorar, no se olvide de aquí, porque sé que se puede estimular. Ya no quería ser solo una sobreviviente, quiso elegir el día para su muerte, mamó la libertad, siempre la llevará dentro del corazón. La pueden corromper, la pueden olvidar, pero ella siempre está. Y ya verá, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verá que no necesitaremos nada más. Ahora que tiene la tierra, sembrará las palabras que su padre Martín Fierro puso al viento. Ahora que tiene la tierra, la vida será un dulce racimo y en él, mar de las uvas, nuestro vino cantará, cantará, cantará. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amaba tanto. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. 9 años sin su voz. Mujer del planeta, la garganta poderosa. Ciudades y charcos.